En la perinola de la información, todos suponen que tienen la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte, la verdad, no tenemos la verdad, pero te ponemos a pensar. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos ipso facto pero ya merito con Machetearte, y no en supositorios, sino en capsulitas de radio. Machetearte 1735 ya está circulando en la segunda temporada de Donaldo Trump y sus amiguetes. En portada, el texto de Santiago Navarro explora el posible impacto de una invasión suavecita de parte de los establos hundidos hacia territorio mexicano bajo la bandera de combatir a los ahora llamados narcoterroristas. ¿Por qué el tío Donaldo querría acabar con el enorme mercado de las drogas? ¿Para salvar a su pueblo, neta? El compañero Navarro se sumerge en este tema, acompáñelo. El compañero Mar Navarrera entrega un artículo más en el que sopesa a la llamada nueva escuela mexicana desde sus bachilleratos y la docencia que los acompaña. Parece que el modelo neoliberal no acaba de irse y hay mucho por hacer para lograr transformaciones educativas con visión crítica. Pasaron las fiestas y Rómulo Pardo nos regresa a la cruda realidad, una en la que casi toda la humanidad está siendo arrasada por las pocas manos empresariales que tienen secuestrado el timón de la economía y los medios. Aquí deja el compañero unos datos duros que están para ponerse a llorar. Se retoma en esta edición una breve reflexión hecha por Magdalena Gómez en torno al papel del EZLN en los tiempos actuales, según declaraciones de los zapatistas Moisés y Marcos en el Encuentro Internacional de Rebeldías y Resistencia el pasado diciembre. Ya no deje usted que cualquier vato en la calle le ande diciendo papá, papi o papirrín, porque así nunca vamos a acabar con el patriarcado. Diana Hernández se refiere a este mero, al patriarcado, un modelo social que se cuestiona cada vez con más fuerza por todos lados, pero que sigue vivito y coleando. ¿O acaso de veras estará llegando a su fin? Conozca más sobre el tema en este número. El perfume, el mueble y la moda, cuando vienen de Europa, uff, cuestan más y se sienten más finolis, ¿no? Todavía. Jorge Elbaum señala que la Europa Occidental va en reversa, sin frenos y sin volante. Haber seguido al loquito de la Casa Blanca en el negociazo ucraniano, más el gigante ruso y la imparable China, todo revuelto, son la mezcla perfecta para la caída europea. Hágase a un lado. Estos y otros contenidos en Machetearte 1735. Y en la parte gráfica, en portada, tan lejos de Dios y tan cerca del voraz apetito del impresentable tío del norte que apunta su flamígero dedo más allá de sus fronteras para expander y tratar de conservar lo poco que le queda de poder dominante en el mundo. En el cartel central, el tradicional calendario, cuyo mensaje nos recordará todos los días del 2025, una razón válida para seguir luchando. Y como el egocentrismo de Trump es difícil que pase desapercibido, el afilado lápiz de Louis lo desnuda en su cartón. Mientras que para el Machete Illustrated es importante dejar bien claro quién gana en los conflictos internacionales. Esto y más, pero mucho más, en este primer número del recién estrenado año 2025. Busca a tiempo su ejemplar del periódico satírico y de combate favorito de abajo y a la izquierda. De tu arte a mi arte, machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro. También en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana. Los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo. Y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.